Hola amigos, bienvenidos a Fuck You Net. Bueno, hoy estuve viendo varias noticias de la IFA, pero la verdad no hubo ningún dispositivo más o menos que me haya gustado. El único que más o menos me llamó la atención, que no sé si se presentó la IFA, pero no lo vi en otro lado, que se salió y me han comentado algunos amigos, el Xiaomi Mi 3, que tan famoso es el Mi 2S, ¿no? Ya tan famoso. Muchos otros podcasters lo han comprado y están contentos con él, así que estoy viendo qué tan bueno es el nuevo. Y bueno, entre todo está bastante bien, la verdad, por el precio de todo está bastante bien, pero tiene las dos cosas que me sigue jodiendo igual que el Meizu. Pero vamos a pasar por las cosas buenas. Las cosas buenas es que tiene una pantalla 5 pulgadas Full HD, tiene dos tipos de CPU, puedes elegir el que te venga con Qualcomm Snapdragon 800 a 2,3 GB, igual que el Note 3. O la otra alternativa es un Nvidia Tegra 4 a 15 a 1,8 GB, que creo que está muy bien a la par. No sé por consumo cuál será mejor, supongo que Qualcomm debe ser mejor, que no consuma tanto, quiero creer, no sé. Pero en gráfico supongo que va a ser bastante mejor el Tegra 4, por el tema de la parte del GPU gráfico, ¿no? Que es, creo que tiene más cores, es mucho más cores que el otro, entonces debe ser mucho más avanzado, quiero creer. Después el RAM tiene 2 GB de RAM, ahí le hace falta que venga 3, pero bueno, sí, todo está aceptable. La estética del teléfono es muy clavada a lo que es un Nokia Lumia 920, muy igual, así hay varios colores, todo muy lindo, pero tiene los dos problemas graves. Uno de los problemas graves es que no se le puede poner memoria micro SD externa, y el otro problema grave es que la batería no se puede cambiar. Para hacer un unibody, porque estoy viendo las fotos y todo, no se ve que se pasa la tapa trasera, capaz me equivoco, pero aparentemente es un unibody, entonces es una mierda. Tiene batería de 3050, bien, debe durar bastante, pero con semejante bicho, no sé, y que no se pueda cambiar con el tiempo. Capaz que me equivoco, se puede cambiar, pero yo donde estoy viendo en Inglot dice que la memoria de las baterías se puede cambiar, así que tiene las dos cosas que no me gustan: la batería no se puede cambiar y la memoria no se puede agregar. Entonces es una mierda. Y encima te lo venden con tres versiones de memoria interna: 16, 32 y 64. 16 no sirve para nada. 32 y 64 va más o menos mejor. Yo me compraría, si vamos al caso, el de 64. Porque no es tan caro. Ya que no se le puede ampliar más, si vamos a comprarlo, ¿no? Depende del uso de cada uno, ¿no? Pero semejante bicho es para poner cosas pesadas, ¿no? No para jugar al Angry Birds. Quiero creer. Pero bueno, la gente lo usa, tiene un Galaxy Note 2 o 3 y lo usará para, no sé, para nada. Así que es lo mismo, depende del uso de cada uno y si le sobra o no le sobra la plata. Los precios van del más chico de 248 euros al más completo, que no sé con cuál CPU será, supongo en el Tegra. Y los 64 GB es de 310 euros. Bastante bien el precio, la verdad, bastante bien por semejante pepino, bastante bien. La cámara de 13 megapíxeles, supongo que filmará 1080p porque lo que estoy viendo no dice nada. La cámara frontal no dice, pero es de 2 megapíxeles como todo, supongo. Es bastante liviano, 145 gramos. Así que lindo bichito, la verdad, lindo bichito. Si fuera que se consiguieran los repuestos y bueno, y no fuera como soy yo, que no. Si no se le pasa acá la batería. O sea, ya tuve la experiencia con el Meizu, con el tema de la batería, y no tener memoria externa, o sea, micro CD que se le puede poner. Y son excelentes teléfonos, pero son para lo que son. En mi caso exclusivo, no me sirve. Si no tenés expansión, o poder cambiar la batería, o conseguir repuesto fácil, sobre todo porque estoy en Argentina, ¿no? Sí, como si tiene garantía, lo puedo mandar a China, que tarde un mes en llegar a China, que allá lo arreglen cuando se le dé la gana, y por medio que me arreglen en un día y me lo manden de vuelta, es otro mes hasta que llegue a Argentina. y rezar que de acá cuando vaya para allá no se pierda, y cuando venga de allá para acá que tampoco se pierda, o me lo pare la aduana y me quiera cobrar de vuelta. Es un tema, porque las cosas reparadas no, en Argentina no entran, no sé, es medio vuelterito el tema. Entonces, no sé, no lo veo factible. La idea es, en mi caso, es comprarme el teléfono y traerlo acá, y si me pasa algo, conseguir el repuesto y arreglarlo yo. O mandarlo a arreglar, pero en mi caso lo arreglé yo porque es el tipo que se me dio maña. O lo arreglo o lo termino de hacer mierda, como sea. Pero bueno, de mis manos no va a salir, eso es casi seguro. Por eso es que me sigo tirando al Note 3. No hay caso, hijos. O sea, hoy en día se no se consigue repuestos, pero cuando se empieza a ser un poco más común, se empieza a conseguir más repuestos, carcasas, batería, expansión de batería y todas las porquerías de la vida y haber por hecho ser Samsung y ser uno de los caballitos de Troyas, que son los que la mayoría de la gente va a tener. Entonces, es más factible tener conseguir cosas acá en Argentina o afuera con cierto repuesto que te atraiga. Entonces me sigo tirando el Note 3. O sea, lindo el teléfono, por lo que se ve muy bonito, pero ¿qué quiere que le diga? No sé. Para mí es, no hay con qué darle con Samsung. O sea, Sony la verdad no me gusta. Los tipos de teléfono que hacen no me gusta. Son lindos, pero no me gusta. El tipo de capa que le ponen tampoco me gusta. Motorola menos. La verdad, menos. Los Nexus, sí, pero son Android puro, pero hardware le falta. Le falta. Y por lo que, bueno, si lo compraría afuera sería mucho más barato, ¿no? Y lo puedo tener acá, como tengo el Note 3, pero no me termina de convencer, sinceramente no. Así que no hay otra, es morir con Samsung. Sé que muchos dicen que la capa TouchWiz es una porquería y que esto y que lo otro y bla bla bla, el lag y no sé qué. No sé, yo hay cosas que desactivé, muchas cosas del teléfono que no, porque la verdad no las uso, entonces el pedo tiene activada, entonces para que no gaste batería. Entonces yo voy a mi performance, o sea, lo que yo uso realmente el teléfono. Y como lo quiero usar, por ejemplo, tener 1000 de ventana, tener 800 widgets en pantalla, todas esas cosas que dicen todo el mundo. Es más, yo acá en Argentina estuve viendo ¿cómo se llama este? El Galaxy Grant, Samsung Galaxy Grant, una porquería total. Así como digo que el Note es bueno, eso es una porquería total. Lento, o sea, se notaba que iba lento, horrible, horrible en todo. No le encontré, obvio, es parecido al un S3, lo único que le puedo decir que tiene de por ahí lindo. Es más parecido a un S4, por lo acostado. Pero después vi el Samsung Galaxy Mega también. Un poquito mejor, pero no. Hay que morir con un Note. En mi caso, nomás no tiene ese pen, así que una vez que le tomas la mano y le das un uso, y más con lo que vi que va a traer el nuevo, insuperable. No, creo que haya algo que no pueda batir ese teléfono. Sinceramente es una fucking bestia. O sea, y sobre todo las cosas que trae, actualizaciones de software del SP, me parece muy, muy, muy bueno. Así que bueno, la verdad no, hoy en día no creo que haya otro que pueda recomendar como que el Note 2, que el Note 3, perdón. En su peor caso, si no puedo comprar un Note 3, un Note 2 que ahora baja de precio. Es un gran, gran, gran teléfono, la verdad es excelente. Así que no me arrepiento de haberlo comprado. Si no pudiera comprarme el Note 3, bueno, me lo quedaría conforme también, porque la verdad es un gran pepino. Así que bueno, mucho más no hay para comentarles, qué sé yo. Ya también iba a hablar un poco del tema este de lo que está pasando, que estos hackers de que andan rompiendo las pelotas por todo lado, sinceramente. Con lo que le pasó al amigo Meizu, como le dicen. Yo diría el nombre, pero bueno, porque eso de poner otro nombre no me parece bien, pero porque todo el mundo sabe de quién estamos hablando. Y bueno, ahora lo que pasó a otro amigo más. O sea, va, no es tan amigo mío, pero es amigo de otros más, como le pasó a Julio y el camionero y a varios, ¿no? Que que estoy haciendo ataques, están rompiendo las pelotas demasiado. ¿Qué va a hacer? Hay gente que la verdad, no sé, se nota que no tiene nada que hacer. Yo lo que le diría a todo el mundo es que se pongan las contraseñas, cambien todas las contraseñas que tengan, se pongan contraseñas buenas, con letras, números, mayúsculas, minúsculas, símbolos, bien largas, de 8 números para arriba, si pueden poner más, como hago yo, que le pongo muchos más caracteres. Pónganselo en las cosas importantes que tengan. Si tienen cuenta de Google, Twitter, todo eso, póngala. Creo que la mayoría te dejan. Google te deja, no sé, Twitter, pues hace mucho que no uso. Pero creo que te dejan hacer las autentificación de dos pasos como hacen Google. Entonces, si alguien te quiere activar la cuenta de otro lado, te va a pedir a vos que no te usen por teléfono, la bloqueas y la mierda. O sea, no hay forma de que entre. Entonces, hay que tratar de tener seguridad y sobre todo de tener cuidado de lo que uno muestra, ¿no? Como converso, o como cosa que le pasó al amigo Mason, que contaba cosas que hay gente que se aprovecha de esas cosas. Hay que tener cuidado hoy en día, la verdad, porque hay mucha gente que es una mierda, sinceramente. ¿Qué vamos a hacer? No tienen un poco de humildad y... Porque creo que lo que son principales de atacantes de esto, porque no puede ser casualidad que a todos, justo los que están en contra de ciertas personas, o hablaron mal, o no mal, pero como que no opinaban bien de cierta persona, justo ahora la están atacando, me parece medio raro, ¿no? Entonces, no sé. Siempre hay gente que te va a querer de alguna forma cagarte la vida y amargarte, pero bueno, no hay que darle bola, hay que ser más astuto que ellos y tener buen ojo de lo que uno comenta deja ver a los demás en la red, ¿no? También vamos al caso, que no tiene nada bien con esto, como le pasó a Shane Wallenstein, que mucha gente está atacando ahora porque, bueno, como se hizo más conocido, hay mucha gente que son chusma, que son gente de mierda, que solo que le gusta es meterse ahí y picar, picar, y picar, picar en la herida. Cosas que no viene al caso, en vez de ayudarlo realmente, que lo que necesita el tipo que lo ayuden o que estén con él de una mano, no, son gente que son, no sé, ni gente, son, yo creo que los animales son mejores personas que nosotros, o que la mayoría de nosotros. Incluyéndome, porque yo tampoco no soy ni Dios ni nada, ni lejos. Uf. Tengo mis cosas malas, pero en este tipo de cosas no sé. Me parece que está mal, no sé, la sociedad está mal, la verdad. Qué sé yo, no sé. Da bronca ver que el tipo está mal, o como la cosa que le pasó al amigo Meizu. Por vengarse y sentirse más grande que el otro, no sé qué mierda, le cagan la vida a una persona, no sé, la verdad, qué sé yo, la verdad, no sé si, me da lástima por el amigo Meizu, ¿no? Y por otro que estuvieron atacando, pero creo que me da más lástima por los idiotas estos que se piensa que son grandes cuando se atacan una computadora, pero bueno. Son los hackers, ¿qué va a ser? Pero realmente eso no son hackers, son crackers, son idiotas, porque si fueran hackers no harían ese tipo de cosas. Pero bueno, ¿qué va a ser? Así está el mundo. Lamentablemente, así está el mundo. Pero bueno, amigos, hay que tener fuerza, estar unidos con la gente que realmente nos sentimos como amigos, como un grupo, porque hay esta gente, siempre va a haber alguien que no te va a querer, o siempre que te tiene bronca por algo, no le caes bien, como pasa te puede pasar en trabajo, como te puede pasar en la primaria, en la secundaria, lo que sea. Siempre hay algo de toda la gente que te cae bien, alguien te va a caer mal, o varios te van a caer mal, eso no es normal, pero a veces se van un poquito de mambo, ¿viste? Entonces, bueno, ¿qué va a hacer? Así que bueno, mucho más no quiero hablar del tema porque tampoco quiero hacer propagandas estos. Pero bueno, da bronca, sinceramente da bronca. ¿Qué les puedo decir? Pero bueno, amigos, los dejo. La verdad, hoy me ando con dolor de cabeza porque aunque no me lo, capaz no me crean, pero pensando en estas cosas a veces me pone mal. ¿Qué va a ser? Ya ayer anduve mal en tantas cosas, pero bueno, cosas personales, pero ¿qué va a ser? Así es la vida, hay buenas y malas. Bueno amigos, hasta la próxima. Saludos y cuídense de estos hijos de puta. Thank you.